Llegamos al día sábado, séptimo día de la semana, es el primer sábado de este mes. Espero que al llegar a este día, tú puedas sentir la dicha de ir a su santo templo. Pero antes, déjame saludar a algunos amigos que hoy se encuentran de cumpleaños, y me refiero a Israel Loredo García, así también a Dorian Saúl Snowball, y por último, a José Samaniego que se encuentra en Atlanta, Georgia. A cada uno de ellos un feliz cumpleaños y que hoy puedan disfrutarlo a lo grande en compañía de sus familiares y sobre todo en compañía de nuestro Dios. Un abrazo muy pero muy grande para ustedes y bendiciones. El día de hoy la matutina de jóvenes nos trae Solo Dios merece ser tu Dios. El texto bíblico lo encuentras en Éxodo 20:3 y dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo el problema del terrible experimento de la rebelión tiene que ver con que si erigimos a Dios o en nuestro corazón todo lo que realmente es nuestro Dios, si le damos el primer lugar en nuestra vida o si nos colocamos a nosotros mismos o a otros seres o cosas como nuestro Dios. Porque un Dios es, por definición, aquello que ocupa un lugar supremo en nuestra mente, lo que admiramos por encima de todo, aquello a lo que le otorgamos nuestra lealtad y el supremo afecto, lo que rige, en última instancia, nuestro pensamiento y nuestra voluntad, aquello que creemos que nos puede dar la felicidad suprema, definitiva. Aun cuando nuestra sociedad occidental, desde hace más de 200 años, se ha venido convirtiendo en escéptica, secularizada, antirreligiosa, todo el mundo tiene sus dioses. La pregunta es, ¿merecen todos estos dioses humanos nuestra devoción suprema y nuestra lealtad incondicional que estructuraremos nuestra vida y nuestra voluntad en función de ellos? ¿Realmente pueden garantizarnos la felicidad inefable que buscamos de ellos? Por otra parte, ¿merece Dios, el Creador revelado en la Biblia, que realmente lo consideremos nuestro Dios, es decir, que sea nuestro objeto supremo de devoción y lealtad? ¿Tiene Él tales características, tales cualidades, tales sentimientos y tal trato con nosotros y es capaz de ofrecernos una promesa suprema y duradera de felicidad que amerite en que la constituyamos en nuestro Dios? Esta pregunta solo puedes contestarla tú en la medida en que conozcas al Dios Creador y Padre Amante tal como Él se ha revelado en la naturaleza, en las experiencias de tu vida y la de otros y en su revelación suprema, la Biblia, y sobre todo en la vida de su Hijo Jesucristo. A medida que conozcas la grandeza de su carácter, los alcances infinitos de su amor por ti, los gloriosos planes que tiene para tu vida y el destino final feliz y eterno que tiene reservado para tu existencia, te irás dando cuenta de que nada hay en este mundo que se compare con Dios. Nada puede ser satisfactorio, nada te puede garantizar la felicidad con Él, nada ni nadie merece ocupar su lugar en tu corazón. Que solamente tú y yo podamos alabar a nuestro Padre Celestial, que Él solamente sea nuestro Dios hoy, mañana y siempre, y que merezca nuestra honra y gloria por los siglos de los siglos. Bendiciones.